Me iba a decir que ahora quisiera comenzar de nuevo otro camino, construir de nuevo mi destino y empezar mi vida otra vez. ¿Quién me iba a decir que ahora pudiera rescatar mis sueños del olvido, descubrir tesoros escondidos que hasta ahora nunca quise descubrir en mí? ¿Quién me iba a decir? ¿Quién me iba a decir que la luz nacía en mí y volver a mi principio otra vez, regresar al paraíso una vez más y volver a ser el niño que antes fui y empezar de nuevo a caminar? Me iba a decir que por las noches las estrellas ahora hablan conmigo, que me cantan mil canciones al oído y me dicen los caminos que debo elegir. ¿Quién me iba a decir que el viento fuera ahora el mejor de mis amigos, que me lleva siempre entre sus alas a la tierra de mi plenitud? ¿Quién me iba a decir? ¿Quién me iba a decir que la luz nacía en mí? Y volver a mi principio otra vez, regresar al paraíso una vez más y volver a ser el niño que antes fui y empezar de nuevo a caminar. Y volver a mi principio otra vez, regresar al paraíso una vez más y volver a ser el niño que antes fui y volver de nuevo a caminar.